Buen día a todos, 11 y 7 de la mañana. Estamos aquí en una nueva emisión de Desayuno de Campeones al aire de Radionauta FM 106.3. Quizás no sea el mejor día para hablar de deporte o el día que la gente esté más interesada en escuchar de deporte. Es una de esas fechas raras en Argentina donde no se debaten cuestiones futbolísticas, sino que la gente está enfocada en lo que va a pasar con el país después de la reciente contienda electoral, que de hecho consiguió ponerle freno al fútbol el fin de semana. Hubo fútbol jueves y viernes y habrá fútbol hoy y mañana, pero durante sábado y domingo se respetó el fútbol, respetó la veda electoral y los argentinos nos aburrimos un poquito, pero tuvimos la posibilidad de chusmear mientras tanto qué pasaba en la arena internacional futbolística, qué pasaba con el tenis, qué pasaba con el rugby. Así que finalmente, a pesar de que se trató de un fin de semana con poco deporte vernáculo, tenemos bastante hoy tela para cortar en esta nueva emisión de Desayuno de Campeones. Te saludo, Pablo, buen día, te noto golpeado. No sé si estás golpeado por el resultado de la contienda electoral, no sé si estás golpeado por el resultado de la liguilla pre-Libertadores, no sé si esperabas que Federer le ganara a Djokovic. La verdad no sé qué te ocurre en esta mañana de lunes. Me cuesta decir buen día, pero lo voy a decir porque soy respetuoso. Una mezcla de todo, ¿no? Lo que menos esperaba era que Federer le gane a Djokovic. Después lo otro podemos charlarlo. Pero bueno, sí, como decías, un fin de semana que no tuvo fútbol argentino, pero que en los diferentes deportes y también en el fútbol con el clásico español entre Barcelona y Real Madrid, nos dio la posibilidad de estar un poco pendiente a través de la tele de diferentes cuestiones vinculadas al deporte. Creo que este fin de semana, en realidad el jueves antes del fin de semana, ocurrió un hecho verdaderamente histórico. La gente se va a acordar dónde estaba el día que Gimnasia le ganó 5-1 a San Martín de San Juan, en su cancha, desplegando un fútbol que para el paladar de todos, ¿no? Para los que les gustan los equipos que meten, para los que les gustan los equipos que juegan, hizo todo Gimnasia. De hecho, Fito Rinaudo, 5 utilitario metedor, la clavó en el ángulo como si fuera Eric Lamela. Un partido lindo partido hizo Gimnasia, recuperándose finalmente, ¿no? En montaña rusa que ha protagonizado durante todo el año, de rachas positivas y rachas negativas, termina cerrando el año con una racha positiva. Para mí sirvió para tranquilizar el agua, más allá de lo que pase en su último encuentro del año. Es un partido, me parece que la gente de Gimnasia entiende que se trata de un partido, que puede pasar cualquier cosa. Sí, me parece, coincido con lo que decís, Pedro. Un gran partido de Gimnasia que había arrancado muy bien. O sea, creo que el partido también significó o mostró lo que fue este año de Gimnasia, porque arrancó muy bien. A los 2 minutos ya estaba 1-0 arriba, se lo empatan a los siete minutos sí. con un penal que hasta podría haber significado la expulsión de Navarro. Y después de ahí fue todo de Gimnasia. A los 20 se puso 2-1. El 3-1 creo que terminó de definir el encuentro ya en el primer tiempo. Y en el segundo tiempo se floreó. Así que me parece una muy buena actuación de Gimnasia, que le servirá para llegar de la mejor manera a esta serie final que tiene como gran objetivo como clasificación a la Copa Sudamericana. Así que me parece que muy rescatable lo de Troglio. Troglio, que lo noto enojado. Hace unos programas, no me acuerdo si fue el día que vos estabas en el Mar del Plata, que vino Santi, hablábamos de... Él planteaba que para él Troglio no seguía después de culminar este torneo. Siempre parece lo mismo también, pero es posible. Y si un Troglio que se lo notó muy enojado en la semana, poniendo algunas fotos en Twitter, como tirando alguna chicana de tan mal no estamos, poniendo la foto de la tabla de los promedios. El otro día también hablando que no le importaba mucho la crítica, lo dijo con otras palabras un poco más fuerte, pero que no le interesaba la crítica porque creía que en estos 4 años, cuando él llegó a Gimnasia, estaba mirando la tabla para no descender a la B Metropolitana y había peleado un torneo, se había clasificado a la Copa Sudamericana en el año pasado. Tiene la posibilidad de hacerlo ahora en esta nueva serie final que va a estar disputando por la liguilla. Así que le doy un poco de entidad a eso que planteaba Santi hace ya más o menos un mes. Me parece que fue un poco de tranquilidad de esta gran victoria. Sirvió claramente para calmar las aguas. Hacía mucho que Gimnasia no ganaba un partido importante, porque la verdad que era importante el choque, más allá de que San Martín de San Juan no es un equipo de mucho renombre, pero ganarle de la manera que lo hizo Gimnasia el pasado jueves en el Bosque, me parece que fue muy importante y que le servirá para estas dos semanas que quedan de competencia llegar de la mejor manera y tratar de quedarse con el pasaje a la Copa Sudamericana. Además se habla de cara al año que viene la llegada de, por ejemplo, el Gordo Musis. Gimnasia le queda una muy buena base este año porque me parece que en eso sí ha acertado indiscutiblemente Troilo en potenciar jugadores que quizás en la previa nadie imaginaba que iban a rendir. No sé, por ejemplo, se me ocurre Nicolás Mazzola, sí. Un jugador que hoy los propios hinchas consideran indiscutible y que llegó muy discutido. Cuando se anunció la contratación fue un tema de polémica, de debate durante varios días. Hoy en día es uno de los indiscutidos del equipo. Quizás no tuvo suerte con otros refuerzos, Troglio claramente, pero como él siempre dice también, al tener menos margen de error, porque contás con menos billetera, no todos los jugadores quieren venir a jugar a Gimnasia tampoco, es más difícil acertar. Ha acertado con algunos refuerzos, le han funcionado, por lo menos le han cumplido otros también, aunque no han descollado quizás. Ha conseguido potenciar juveniles, de hecho ha vendido mucho Gimnasia durante la era Troglio, durante los últimos años de Troglio. Muchos chicos, y hoy le queda también ese legado, pensando en el 2016. Un equipo que si se arma en dos o tres puestos clave puede quedar muy bien posicionado. Si no le pasa lo que le ha pasado históricamente a Gimnasia, que es que cuando juega dos competencias termina jugando mal las dos, sí. Por una cuestión de plantel corto, ¿no? Sí, creo que el principal problema de Gimnasia para lo que se viene va a ser que seguramente pierda al que fue el mejor jugador del torneo, que es Nacho Fernández. Uh-huh. Me parece que la oferta que llegue por Nacho Fernández va a ser muy difícil de resistir para la economía del club. Se va a tener que desprender del mejor jugador que tiene y a partir de ahí comenzará una nueva reconstrucción. Falta todavía porque bueno, tenemos los partidos de finales de la liguilla presudamericana. Pero ya se habla de que San Lorenzo está muy interesado, sí, sí. Que pondría dinero y el préstamo de Gimnasia lo necesita, ¿no? Y Gimnasia va a tener que terminar aceptando. Entonces, ahí creo que está la principal traba. Cuando vos pretendés armar una base y ya desde el comienzo te desprendés de tu mejor jugador, sí, es complicado. No digo que esté mal, porque la verdad no. La finanza de la mayoría de los equipos del fútbol argentino necesitan vender para poder estar saneada, pero bueno. Yo lo veo de manera diferente, lo veo incluso casi de manera opuesta, te diría. A ver. Pongamos, por ejemplo, Estudiantes, que a mediados de año, después de contratar 10 jugadores, vendió a sus dos delanteros, un poco por necesidad, un poco por presión. Sí. Eso constituye desarmar claramente un equipo. No había nadie atrás, vendió a dos jugadores de jerarquía, tenía 4 jugadores de jerarquía, vendió a 2. Y se quedó realmente Milito con un equipo. Sí, ciertamente no tenía participación en Copa Libertadores, iba a necesitar de menor plantel, pero lo desarmaron, lo convirtieron en un equipo sin pólvora, sin justamente jugadores que metan miedo, si se quiere. Me da la sensación que es distinto el caso con Nacho Fernández y Gimnasia. Por empezar, Gimnasia necesita vender, por lo tanto, la noticia de que un jugador suyo explote y pueda ser vendido es una grata noticia para Gimnasia, sí. Va a llegar dinero a las arcas, encima se habla de que va a llegar Musis como parte de pase, para Gimnasia es un buen negocio, pensar que lo vendió Musis hace 2 años, sí. Y ahora está bien, lo va a tener de nuevo a préstamo, pero lo va a tener de nuevo en el club, y además veo gente atrás de Nacho Fernández. Nacho Fernández es un gran jugador, lo ha demostrado, quizás no igual en su jerarquía, pero sí jugadores que pueden cubrir el puesto, varios de hecho en Gimnasia hoy, pueden cumplir esa posición que cumple Nacho Fernández, quizás no lo hagan como él, quizás necesiten de la continuidad del lugar para hacerlo como él, pero no veo un desarme, al revés, veo que al vender a Nacho Fernández, Gimnasia evita desarmarse en otras posiciones, evita tener que vender, que rematar jugadores que quizás todavía no han alcanzado su máximo potencial, venderlos por menor dinero, todo para cubrir los muchísimos huecos económicos que tiene Gimnasia hoy en día. Sí, la carta a favor que te doy en esto que planteas vos es que Gimnasia tiene un técnico que ha demostrado ser hiper pragmático y que va a adaptarse a lo que tenga, a lo que le traigan y a lo que le quede. Y tal vez esa me parece que sea la mejor herramienta con la que cuenta Gimnasia para poder suplir la posible salida de Nacho Fernández. Sí sigue el técnico que... Sí sigue, exactamente, sí. Que es, bueno, es la gran incógnita. Habrá que ver cómo se toma una eventual derrota. Yo creo que ante una victoria seguiría, ¿no? O por lo menos sería más fácil convencerlo. Pero una derrota, hay que ver la reacción de la gente y cómo Troglio, que hoy en día está realmente talibanizado en este sentido de las reacciones de la gente, cómo se toma algún silbido que pueda haber, algún comentario en red social, y si no decide después de 4 temporadas ya, ¿no? Al frente de Gimnasia. Sí, en 2011 vino. Después de 4 temporadas, si no decide colgar los botines o el clipboard de entrenador. Sí, para mí, si Gimnasia termina consiguiendo la clasificación a Copa Sudamericana, va a seguir en su cargo. Obviamente que va a usar esa herramienta para tal vez ponerse, como ha hecho en cada renovación, un poco más firme y pedir tal vez alguna caricia, algún mimo por parte de la dirigencia, con la que ha tenido varios cruces en este último tiempo, más que nada con la cuestión de la coordinación de divisiones inferiores. Así que habrá que esperar qué sucede en estos 2 partidos. Siempre terminamos siendo resultadistas y por eso me parece que será de vital importancia lo que suceda en estos 2 choques que quedan a Gimnasia en el año. Lo decíamos en la previa, que un fútbol argentino que se reorganizó para tener un torneo menos histérico, menos que se defina por cuestiones más lógicas y menos atadas justamente a resultados puntuales, coyunturales, termina definiendo los puestos de Libertadores en manos a manos que están resultando a muerte para muchos entrenadores, para muchos proyectos. De hecho, Racing Independiente es un partido muy áspero, más allá de que ya se sabe que Coca se va y que Pellegrino sigue sin dudas al frente de Independiente. Pero pienso en Estudiantes, ¿no? Que hace 2 fechas todo el mundo, me parece que decía finalmente, no todo el mundo, ¿no?, pero una buena cantidad de público Estudiantes decía, bueno, dejémoslo trabajar a Milito, dejemos de cuestionarlo por su filiación, por su teórica filiación a la escuela de la vereda de enfrente. Está consiguiendo resultados, la gente que va al country dice que labura, dejémoslo trabajar. Pero a la luz de esta derrota ante Racing, rápidamente el público Estudiantes dice, pucha, no se ganó ningún partido Estudiantes de importancia, ¿no? Sí. No ganó los octavos por Copa Libertadores, no ganó los cuartos por Copa Argentina, empató un clásico que casi pierde, más allá de que tuvo algún buen pasaje en ese clásico, tuvo muchos momentos de ahogo contra Gimnasia de local, y ahora en el que era para todo el mundo el partido del año, porque le puedo sumar un partido más, que fue hace poco. El partido con Belgrano. Con Belgrano, claro. Córdoba, Estudiante viajaba a asegurarse su puesto en la liguilla, terminó jugando muy mal y terminó perdiendo ese partido. Es cierto que Estudiantes ha jugado mal los partidos importantes, pero tampoco ha jugado bien el resto, ¿no? Salvo alguna excepción. Algún partido bueno, pero en general, en la tónica también del resto del fútbol argentino, pero en general no ha mostrado una cara demasiado feliz. Le ha ganado a muchos rivales de menor jerarquía, muchas veces con muy poco le ha ganado. Ha tenido 2 o 3 partidos interesantes, pienso el partido contra River, un River al cual después le terminaron ganando muchos equipos, pero ha tenido algunos partidos interesantes donde uno dice, bueno, está bien, si el técnico busca por acá y profundiza esta idea, puede andar, pero después ha tenido muchos retrocesos en esa idea. Muchas veces ha parecido que la idea que se plasmaba una semana en la cancha quedaba evaporada a la siguiente, y eso es un poco lo que yo vi en la cancha de Racing. Un equipo sin rumbo, ¿no? Como está trabajando hace 6 meses ya Milito y todavía no se ve una impronta del equipo que en la derrota diga, bueno, nosotros tenemos que seguir jugando de esta manera porque confiamos en este planteo. Hay desesperación, hay la sensación de que cada uno agarra por el camino que le da la gana en el momento de las malas, porque no hay una convicción o no hay una claridad de lo que pretende el equipo. Fui a la cancha el viernes, estuve en la cancha de Racing, plateísta de Racing fui, y hincha neutral. ¿Cómo? Hincha neutral. Sí, hincha neutral. Y escuchaba los comentarios de la gente de Racing en el primer tiempo, que Estudiantes manejó la pelota, porque si hay algo que no se puede decir de este Estudiante de Milito es que maneja la pelota, que lo hace con bastante tranquilidad, más allá de alguna salida en falso de parte de los centrales o con su arquero. Recuerdo una de Hilario Navarro enganchándole a Bou en el primer tiempo. Una locura. Pero escuchaba a los plateístas de Racing, que obviamente no deben ver tan seguido a Estudiantes, y decían, este equipo no nos va a hacer nunca un gol si sigue tocando así. Y yo los miraba y tienen razón, porque Estudiantes manejó la pelota, después vi la posesión, la ganó Estudiantes en el primer tiempo, y no pateó al arco. En el primer tiempo no recuerdo un tiro al arco claro de Estudiantes, salvo algún centro de Pereira cuando recién empezaba el partido, pero remate claro al arco de Saja no recuerdo. Y da la sensación de que en el segundo tiempo, en esos últimos 10-15 minutos después de la expulsión de Milito y con el descuento en el medio de Mendoza, fue el mejor momento de Estudiantes cuando jugó a todo lo contrario a lo que pregona el técnico. Sí. Porque soltó al lateral que le quedaba, Sánchez Miño tuvo un poco más de libertad, me parece que el ingreso a Acosta fue bueno, Barbona también se vio de lo mejorcito desde que están Estudiantes, y fue cuando acorraló a Racing, con muy poco también, no desplegando un gran fútbol. O tal con vez más por... ganas que fútbol, sí, sí. Exacto. Sí. Entonces, eso es lo que te hace dudar y pensar, che, los mejores 10 minutos de 10 minutos estamos hablando además, del partido fueron jugando a todo lo contrario a lo que pregona el técnico. Pero fue una cuestión de vehemencia y de retroceso psicológico de Racing ante que se venía Estudiantes. Sí, la expulsión de Milito fue clave para Racing. Pero me da la sensación de que tampoco se puede jugar, tampoco puede jugar hoy Estudiantes a lo que jugó en los últimos minutos. Sí. Lo que sí es cierto es que a mí lo personal, lo que me hace dudar es respecto al compromiso que hay sobre la idea del técnico. De hecho, en los primeros partidos recuerdo que muchos jugadores salieron a hablar en contra de lo que pregonaba Milito. Hoy en día lo han aceptado salir jugando. Sí, de Sábato creo que ante los micrófonos ha sido el principal defensor de esta idea que pregona Milito. Ante la insistencia también periodística de la consulta acerca de por qué salen jugando. El otro día hubo dos situaciones muy claras donde Leonardo Gil estaba muy tapado en la salida, parado en la medialuna del área, e Hilario Navarro se la daba igual. Sí. Y después la última imagen, que en la cancha no se percibió, pero algunos amigos que habían mirado el partido por televisión comentaban la última jugada del partido, cuando ya casi no quedaban apenas unos segundos, con Junque y De Sábato dentro del área de Racing esperando el centro, y la cámara enfocó a Milito diciendo tenela, cuando era la última pelota del partido. Entonces eso tal vez es lo que termina chocando contra el paladar de la gente de Estudiantes. Estudiantes terminó el torneo con más de 15 equipos encima en el rubro de goles a favor. Falta 9. Falta mayor generación de juego, falta que se plasme este desequilibrio en tres cuartos que pretende Milito, imitando el toque corto que se vio en el Barcelona-Real Madrid. ¿Qué falta para que Estudiantes llegue al gol? Me parece que nombre por nombre, más allá de que hoy Mendoza no tiene la jerarquía de Carrillo, ni Auski, ¿no?, que ha desempeñado la función de 9 en los últimos partidos, no es un equipo que le envidie mucho a demasiados. Sí. Bueno, el otro día Racing justamente no es parámetro porque tiene dos delanteros. Racing que tiene un gran equipo, pero Estudiantes tiene una base muy muy consolidada. Pensemos que tiene a De Sábato, a Pereira, Jares, un jugador codiciado hoy en día, Sánchez Miño, Damonte es un jugador funcional, pero como el 5 que tienen muchos equipos, digamos. Un jugador para correr, para meter y no mucho más. Tenés en el banco a Luciano Acosta, tenés a Ceruti, hoy pretendido por Independiente, pero un jugador con proyección internacional, para mi gusto, siempre la tuvo, más allá de que es muy irregular. Sí, no es un... En cuanto a nombres, no es un mal equipo, y cuando ha podido plasmar la idea, lo ha hecho bien. Lo que pasa es que no lo ha podido hacer con regularidad, y eso tal vez es lo que termina generando este disgusto. Yo creo que Estudiantes ha sufrido ante los equipos que son mejor, porque no, salvo a River, no le pudo ganar a ninguno de los grandes que terminaron por encima. Perdió con San Lorenzo, empató con Racing, perdió con Boca. Y después le ha ganado a los equipos que eran inferiores. Para mí el mejor partido del ciclo Milito fue el segundo tiempo contra Quilmes por Copa Argentina. Contra un Quilmes que venía de buena racha, pero que en los papeles era inferior a Estudiantes. Después otro gran partido que recuerdo es contra el Dosivi. Entonces, eso me parece que termina marcando la pauta. Me parece que en jerarquía, sí, la jerarquía ha ido de la mano de la lógica y Estudiantes. Le ha ganado a los equipos que le tenía que ganar, salvo alguna excepción, y ha perdido con los equipos que tenía que perder, salvo la excepción de River. Una vieja máxima de José Mourinho decía algo como: no es jugar bien si solo jugás bien cuando el rival te lo permite. Y eso es lo que le pasa a los Estudiantes. Con rivales de menor jerarquía puede desplegar varias de sus ideas, puede hacerlo puede mover la pelota con tranquilidad, tiene jugadores que tocan de primera, tiene jugadores veloces, puede desequilibrar, pero contra cuando los equipos le plantean algo un poco más sofisticado, no consigue no solo enarbolar esa idea, sino tener un plan B también, ¿no? Sí. Porque quizás una de las máximas críticas que se le hace desde la tribuna, al menos desde la vieja platea, al entrenador Milito, justamente es que la falta de un plan B en Estudiantes es inadmisible. Es un equipo que tiene que tener plan B, plan C. Ese es el trabajo de la semana. Sí. No solamente trabajar una cosa, sino trabajar por si el rival reconoce lo que vos estás trabajando. Y en ese sentido, todos los equipos saben que Estudiantes hay que salir a presionarle la salida, ensuciarle, obligarlo a tirar un pelotazo, cortarle el pequeño circuito que ha conseguido armar con mucha dificultad, que puede incluir a la Gata Fernández, que puede incluir a Sánchez Miño, pero que tampoco es un circuito de juego aceitado. Y con dos o tres cositas consiguen anular Estudiantes, consiguen convertirlo en un equipo sin profundidad, que justamente es este equipo que hemos visto, al que los platillistas de Racing dicen que no nos van a hacer un gol nunca. Pueden quedarse tocando en el patio de su casa todo lo que quieran, pero están lejos del área, muchachos. Habrá que ver qué es lo que pasa. Bueno, hasta mañana a la noche no tendremos definido quiénes serán los rivales de los equipos platenses. Poniendo un poco de claridad a este panorama tan, tan engorroso que tiene esta definición del fútbol argentino, hay que contarle a la gente que la tabla en la liguilla pre-sudamericana se va a rearmar de acuerdo a los equipos que pasen. Belgrano y Estudiantes, por ser los dos que bajan de la liguilla pre-libertadores, serán los mejores clasificados, definirán en condición de local. Pero, por ejemplo, el caso de Gimnasia, habrá que esperar cuáles son los equipos que ganan en la liguilla pre-sudamericana para saber si define de local o de visitante. De todas maneras, Gimnasia es uno de los mejores equipos de la liguilla pre-sudamericana. Sí, pero al sumarse Estudiantes y Belgrano, Gimnasia, en caso de, por ejemplo, que gane Quilmes, claro, y Banfield, podría quedar del lado de los peores. Quinto al octavo, claro. Exacto. Exactamente. Entonces habrá que esperar cuáles son los resultados de mañana. Está un poco más claro el panorama del rival de Estudiantes. Si ganan los locales, es decir, si gana Banfield, si gana Quilmes y si gana Lanús, Estudiantes estaría enfrentando al Docivi. Por el lado de Gimnasia es un poco más complicado porque, bueno, como decíamos, hay que esperar cómo se define el resto de los cruces. Pero bueno, habrá que seguir con atención lo que suceda hoy y mañana. Interesante un cruce con el Docivi. Esto es ida y vuelta. Ida y vuelta, sí. Estudiantes ya tiene asegurado que va a definir en condición de local. No se sabe dónde, en La Plata no va a ser. El Estadio Ciudad de La Plata está, claro, no está en condiciones. Se habló en estas últimas semanas de que se no podía... No hay césped, de verdad. Se habló en estas últimas semanas de que le podía solicitar el Estadio del Bosque a Gimnasia, algo que no sí, veo. Sí, ya no se lo tomaron bien los demasiada susceptibilidad. No se lo tomó bien la gente de Gimnasia, no se lo tomó bien la gente de Estudiantes y por ende las dirigencias. Ya está, claro. Del lado de Estudiantes sí, vamos a hacer el pedido, del lado de Gimnasia sí, lo vamos a escuchar, pero va a quedar en la nada. Estudiantes no tiene muchas alternativas. No quedó conforme la gente de la organización con el viaje a Arsenal en el último partido del torneo de 30. Así que habrá que ver. Quilmes era la posibilidad que se barajaba siempre normalmente. Hoy está descartada porque supuestamente a Milito no le gusta el estado del campo de juego. Racing no se va a poder usar porque va a estar ocupado. Si no, jugamos el partido de ida en la cancha de Aldo Civi y el de vuelta también. No hay problema. Dos viajes a Mar del Plata no estaría nada mal, ¿no? En esta época del año. Habrá que esperar. Bueno, vamos a tener que traer alfajores, pero no va a alcanzar con una caja si vamos todos a Mar del Plata. Bueno, pero hacemos una vaquita. Ahí hay unas promociones interesantes en La Habana. Pero bueno, habrá que esperar. El otro posible rival de Estudiantes, en caso, supongamos, de que gane Banfield, gane Quilmes, pero Newell le gana a Lanús, sería el conjunto rosarino. Pensando en el posible batacazo que Newell puede dar en la cancha de Lanús... No ha tenido un gran año Newell's, pero bueno, sí, pero viene un poquito recuperado. En este fútbol argentino todo puede pasar cualquier cosa, sin dudas. Exacto. Con esto concluimos nuestro bloque futbolístico. Vamos a escuchar el primer tema de la banda del día, que es Toto Tomás. La canción se llama Soñar es mi juego. 4 Encendiendo un nuevo año en Radionauta. La salud es uno de los derechos fundamentales de todo ser humano sin distinción de raza, religión, ideología política y condición económica o social. El derecho a la salud incluye el acceso a medicamentos, que las obras sociales cumplan con sus funciones, buena atención en hospitales provinciales, cobertura médica para todos y todas. Si alguno de estos derechos no se cumple, comunícate con el Defensor del Pueblo gratuitamente al 0800-222-5262 o entra a www.defensorbelargaa.org.ar. Defende tus derechos. Defensor del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires. Herrería Miguel Arcángel Rosignia. Herrería artística y de obra. Presupuestos sin cargo. Acércate de lunes a viernes de 10 a 5 de la tarde. Estamos en el Olga Vázquez, 60, entre 10 y 11. Facebook, Herrería Miguel A. Rosignia. Trabajamos desde la autogestión. Trabajamos sin patrón. 28 de noviembre te invitamos a la presentación de nuestras nuevas producciones de comunicación alternativa, autogestiva e independiente. A partir de las 17 horas vamos a estar en Casa Enredadera, en calle 10, entre 63 y 64, presentando una nueva producción audiovisual, Privilegios, y el nuevo número de nuestra revista Cultura, y mucho más. Teatro espontáneo, música en vivo, exposición de cuadros. ¿Te lo vas a perder? Invita Colectivo Cultural Otro Viento. En Revista La Pulseada de noviembre, volvemos a poner los derechos de los pibes como norte para el país que se viene. Tras el juicio que condenó a los policías responsables de la masacre de Quilmes, hablamos con los familiares de los cuatro chicos quemados y torturados en la comisaría. Además, adelantamos un manual ilustrado que nos ayuda a defender derechos ante desalojos, violencia familiar y adicciones. Encargala en kioscos de diarios o suscribite al 0221-453-2516. www.lapulseada.com.ar. Por un país con infancia. La Pulseada, la revista del padre Cajade. De una. De lunes a viernes, de una a dos, compartimos las noticias en Radio Nauta. Yes, please. En la ciudad de La Plata. Transmite Radionauta FM 106.3. En Radionauta está sucediendo Desayuno de Campeones. ¿Estás preparado? ¿Estás listo? ¡Ya! Se viene Desayuno de Campeones. Taekwondo, Sudamericano de Lima, Perú. Paula Weister y Milagros Cali consiguieron el oro, mientras Agustín Alves y Carla Salinas, el plata. El bronce quedó en manos de Martín Cío y Lean García. Challenger de Montevideo. Guido Pela se consagró campeón ante el español Cervantes. Este es el cuarto título del año para el argentino. It wasn't easy. World Championship de Yachting. Victoria Travasio y Sol Brass clasificaron a los Juegos Olímpicos 2016, a pesar de no ingresar a la máxima definición del campeonato. Rugby. Los Pumas cerraron su gran año ganándole a los Barbarians por 49-31 en Londres. Continuamos con También Ella Se Va. Busco lo aburrido desde la semilla germinal. Ven. escondido y que estalle todo con verdad. Caminar descalzo ya no me basta. Veo tus pies flotar, no te logro alcanzar. A las 12, el Deportivo de Radionauta no para. Desayuno de campeones. Nobody knows. I've gotta say I'm on my way down. God give me style and give me grace. Tercer bloque de Desayuno de Campeones, 11:41 en todo el país. Seguimos entonces hablando un poquito de deporte y vamos a volver a la cuestión del taekwondo, que nos ocupó bastantes bloques este año. Yo creo que estoy mal influenciado por un amigo que hace taekwondo y me llena la cabeza todos los días. Tenés que llamar a tal. Lo cierto es que esta vez amerita, me parece, hablar un ratito de este deporte de combate, porque la semana pasada tuvo lugar el sudamericano, donde participaron varios atletas que se desempeñan en nuestra ciudad, que entrenan en el Centro Integral de Taekwondo de Unión Vecinal, y cuatro trajeron medallas. Agustín Alves fue plata sudamericana en 80 kilos, Luciana Angiolillo fue bronce sudamericano en 57 kilos, y además en la categoría juvenil Sofía Tournier fue oro, y en cadetes Milagros Cali también fue oro, así que son cuatro las medallas que ha conseguido el Centro Integral de Taekwondo, que tiene lugar en Unión Vecinal y al cual se acercan cada vez más taekwondistas, porque se está mostrando como un centro de prestigioso y donde los resultados se están dando, ¿no? Sobre todo con esta camada que encabezan hoy en día Agustín Alves y Luciana Angiolillo, pero que ya empieza a tener también resultados en las categorías menores a nivel internacional, ¿no? Pensar que esto es un sudamericano no es algo a nivel nacional, sino que ya son varios los países que participan. Es mucha la jerarquía que hay en estos torneos. Así que una buena noticia para el deporte platense y para el deporte también nacional. Hace una semana tuvimos la posibilidad de charlar con Agustín Alves se había quedado. Hace dos semanas, cuando se había quedado con el título en el torneo nacional. Y hablaba de la importancia que tenía este sudamericano. Más allá de que también nos contó la problemática que había tenido él en el plano personal con la cuestión de la beca y el ENAR, pero no, nos hablaba de la importancia que tenía esta competencia, lo que significaba para todos los atletas argentinos. Así que me parece que una más que buena noticia esta colección de medallas que han traído desde Perú. Sí, hablamos ayer con Agustín también. Nos dijo que todavía no hay novedades respecto a la beca que perdió por una decisión unilateral después de lo que se consideró un mal resultado en un juego panamericano, y sin aviso dejó de cobrar la beca. Teóricamente el resultado en el sudamericano le permitiría recuperar esta beca que fue interrumpida para mí de manera irregular, porque una beca abarca un periodo de un año, un periodo determinado, ¿no? Deberían por lo menos clarificar ese tipo de cuestiones. Me parece que las leyes sean tan amplias que se permita que esto suceda, es cuanto menos habla de la falta de regulación, ¿no? De un ente muy nuevo como es el ENARD. Y bueno, que hay que ir puliendo este tipo de cuestiones. Sí, además algo que lo charlábamos con Agustín hace dos lunes, es la cuestión de que no puede estar atada la beca a un resultado. A un resultado en una competencia, que aparte no era una competencia sencilla, sino que tenían a los mejores deportistas del continente. Entonces me parece que esa cuestión es una cuestión a revisar, a rever, y que no puede estar supeditado que el deportista siga cobrando la beca si consigue una medalla, y si es así tiene que estar bien notificado de que, bueno, no conseguiste una medalla en el Juego Panamericano, te quedas sin la beca. Pero por lo que nos contaba Agustín, no fue de esa manera. Claro, que las reglas tienen que estar claras, es una condición sin dudas para, ¿no?, para cualquier beca. Me parece que uno pide una beca en la facultad y te dicen, bueno, tenés que cumplir tal y tal sí. cosa, la beca es por este periodo, cuando se termine este periodo nosotros vamos a evaluar ¿qué hiciste? Y sí, bueno, por supuesto, es un beneficio si uno no hizo lo necesario, pero está esclarecido. El problema es cuando no está esclarecido, y en algo tan subjetivo como el deporte, ¿quién te dice que es un buen o mal resultado? Exacto. ¿Quién mide también qué resultados tomar? Siempre son cuestiones complicadas, porque un deportista tiene derecho también a tener un bajón deportivo. O a perder una pelea, porque también en taekwondo pasa, ¿no? Pasa esto de que por ahí perdés una pelea y se terminó el campeonato para vos. Sí. Por ahí te tocó un mal cruce, un mal sorteo, te peleaste ese día con tu novia, digamos, podés perder una pelea. Pero bueno, complicado pasan... eso. Sí, bueno, pero puede pasar. Sí, ¿no? Sí, sí. Son seres humanos después de todos los atletas. Obviamente. Entonces, bueno, también que te agreguen a eso la bomba de tiempo de que te sacan la beca si no tenés un resultado, es complicado. Esperemos que se revea. Porque bueno, todo el mundo valora, ¿no?, el trabajo del ENARD. Esperemos que estos pequeños detalles se vayan corrigiendo con el correr del tiempo. Estamos en comunicación telefónica con Fernanda Garrido, que es entrenadora justamente en el Centro Integral de Taekwondo, que tiene lugar en Unión Vecinal y que justamente el fin de semana anterior cosechó cuatro medallas para el Centro Integral. ¿Cómo andás, Fernanda? Buen día. Hola, buen día. Te saluda, bien, te saluda Pedro Garay, te saluda Pablo Silva también del otro lado. Queríamos un poco que nos cuentes, primero, a qué se debe, ¿no?, este éxito que está teniendo hoy en día el Centro Integral de Taekwondo que tiene lugar acá en nuestra ciudad. La verdad es que es debido a un entrenamiento muy ordenado de los chicos. Se viene dando hace ya más o menos dos años, que desde un primer G1 que ya habíamos tenido bastantes buenos resultados y se generó una dinámica de entrenamiento muy positiva entre los chicos, mucho empuje entre uno y el otro, y la verdad es que son todos chicos muy profesionales. También me parece que es un nombre que está cobrando cada vez más importancia dentro del panorama del taekwondo nacional, el Centro Integral, y eso está atrayendo a nuevos taekwondistas también al centro. Sí, también. De hecho, Agustín es uno de los chicos que se incorporó a principios de este año al grupo, y es más que nada por una cuestión de que por ahí se empieza a ver un poquito de un trabajo diferente, que los resultados por ahí no son casuales, que se van dando progresivamente, que se mantienen en el tiempo. Entonces, por ahí los chicos ven un poco eso, y también lo que te digo, por ahí el grupo, estar todos juntos acá, poder ir todos a entrenar juntos al cenar, se da un combo bastante positivo. ¿Cómo es un día de entrenamiento, por ejemplo, para Agustín Alves, que hoy es plata sudamericana? Él cuando entrena acá en La Plata, nosotros hacemos alrededor de 4 o 5 horas de entrenamiento. Tenemos entrenamiento físico, tienen un descanso, después hacemos el de técnico, después tienen táctico. Él también tiene que... Eso es un día acá en La Plata. Lo hacemos todo en el club, lo hacemos todo en Unión. Y después tiene dos días de la semana que él viaja, todo el grupo en realidad viaja a entrenar al CENAR, a Capital. ¿Otra? Y ahí hacen también, tienen un preparador, ahí hacen físico y un técnico. Otra de las figuras del Centro Integral de Taekwondo, Luciana Angiorillo, sufrió una lesión bastante grave recientemente, le complicó el camino a Río. ¿Cómo se trabajó eso, ese tiempo de lesión, para recuperarla desde la cabeza, ahí en el Centro Integral? ¿Ayudaron los compañeros? ¿Cómo fue esa situación? Sí, sí, sí. Luciana, sinceramente, fue ella muy, creo que muy dura de la cabeza, pudo sortear muy bien esa situación. Creo que hasta la hizo más fuerte de lo que era. Sí, fue todo el grupo, ella estuvo constantemente acompañada y ella hizo una rehabilitación, fue al final un poco más larga de lo que esperábamos, pero bueno, logró, después de eso, ahora, bueno, calculo que lo debes saber, tuvo un año muy positivo, hizo medalla en el segundo de Argentina, medalla en el Open de Río de ahora en octubre, y hizo excelentes combates en Paraguay y Bolivia, y no está tan complicado para el por lo menos el clasificatorio a Río. Ahora tenemos que verlo acá a nivel nacional, cómo se va a dar, pero la verdad es que podría haber sido quizá mucho más traumático la vuelta, pero no, al final pudo manejarlo muy bien. Hola, Fernanda. Paulo te saluda. Hola. Quería consultarte qué significa para el centro que deportistas de gran envergadura, como son Agustín o Luciana, con vistas a clasificar a los Juegos Olímpicos del año que viene, elijan el centro acá en La Plata para poder entrenar. Bueno, Luciana está en el centro desde muy chiquita, o sea, en realidad es casi, diría yo, la primera atleta del centro. Y bueno, y Agustín eligió después todos los atletas que tenemos, que hay muchos chicos de la selección son oriundos de La Plata y del CID, o sea, que hacen su carrera desde cinturones blancos desde el CID. Así que en realidad a nosotros nos pone muy contentos que confíen también en el trabajo que venimos haciendo nosotros día a día y que se sientan respaldados, porque para un atleta moverse a este nivel sin respaldo es muy difícil. Entonces sentirse acompañado, sentir que no estás solo, para ellos es muy importante, y creo que a eso apuntamos nosotros bastante. ¿Y qué representa para ustedes cuando llega una convocatoria para la selección nacional, o en este caso cuando se obtienen medallas en un sudamericano, en un torneo nacional? Me imagino que es el mejor logro al que pueden apuntar, ¿no? Claro, porque en realidad es para lo que trabajamos, así que es como cuando algo, vos decís, bueno, algo está saliendo bien, por ejemplo, Luciana y Agustín, son objetivos que ya por ahí generan otras cosas, y en las nenitas, en las más chicas, que serían Sofía Turner y Milagros Cali, que también sacaron medalla de oro en el sudamericano de Perú, da mucha esperanza de una carrera brillante a largo plazo, ¿no? Porque por ahí creo que lo que le faltaba un poco al taekwondo era esto de foguear mucho a las bases, porque por ahí llegaban atletas, excelentes atletas como son Agustín y Luciana, que por ahí no tienen tanto roce internacional desde las bases de cuando son chicos, y llegan al taekwondo, llegan a ser adultos, y tienen que pelear con potencias mundiales como son México, te hablo de Brasil, que tiene muchísimas competencias internacionales desde que son chicos, y llegas con desventaja. Y ahora para nosotros, que desde el CID salgan todas, tengamos un equipo muy fuerte de la base, eso es muy importante, porque por ahí da mucha más garantía de que a largo plazo se pueda hacer mucho mucho revuelo a nivel deportivo. Claro, y si tuvieras que plantear uno o dos objetivos en estos próximos meses para el CID, ¿qué se te ocurre? Y mira, los chicos ahora, tenemos nosotros el 20 de diciembre, tenemos un tope nacional, un selectivo nacional, para lo que sería la gira norteamericana, que es en Las Vegas y en Estados Unidos y Canadá. Y bueno, después es clasificatorio, olímpico, que en realidad es todo va a apuntar a eso. Es la máxima meta. Claro, la máxima meta hoy por hoy es acceder al clasificatorio olímpico para Vegas. Y bueno, después para las cadetes y demás, hay eventos más, por ahí más chicos, como por ejemplo esa gira norteamericana. Después vamos a tener campamentos del Centro de Desarrollo Olímpico, del ENAR, pero bueno, la máxima meta sería el clasificatorio olímpico, y bueno, a corto plazo el tope, que obviamente que si quieres ir a un clasificatorio olímpico, esto no puedes perderlo. Claro. Bueno, Fernanda, te agradecemos la comunicación desde acá de Desayunos de Campeones. Y bueno, les deseamos, por supuesto, que sigan los éxitos y ojalá que culmine todo con una participación olímpica numerosa de parte del Centro Integral de Taekwondo. Un abrazo. Muchísimas gracias a ustedes, porque sé que lo siguen bastante a los chicos y hoy por hoy los medios de difusión ayudan mucho a los deportistas por ahí, a veces cuando un sponsor o algo, ustedes siempre están, así que les agradezco muchísimo y son parte de esto también. Bueno, muchas gracias y un placer. Hasta luego. Chau. Pasaba entonces Fernanda Garrido, entrenadora del Centro Integral de Taekwondo, que viene de ganar 4 medallas en el último sudamericano, que tiene atletas mirando hacia Río. Particularmente hablamos de Agustín Alves, de Luciana Angiolillo. Cada vez más cerca Río. Cada vez más cerca, con bastantes buenas noticias. En tiempo estamos hablando. Sí, sí, sí. Al momento es la delegación más numerosa de los últimos, creo que, 5 juegos y además todavía falta, ¿no? Con tiempo para conseguir alguna clasificación más. Así que bueno, finalmente esto que hablábamos tantas veces de la meta del ENARD es Río 2016, pareciera que está teniendo, por lo menos en cantidad de participantes, buenos resultados. Siempre se dijo que pensar en medallas en Río depende más del azar que de todavía un salto de calidad del deporte argentino, que le faltan varios años de políticas deportivas sostenidas para que se cimente este progreso. Un poquito de esto vamos a estar hablando en el último bloque, que nos quedan unos minutitos, pero vamos a escuchar el anteúltimo tema del día de Toto Tomás, que se llama Di que te encanta. Demasiado. bloque final y cortito con los minutos que nos quedan de Desayuno de Campeones. Ya estamos pisando a las 12 del mediodía, estamos escuchando Coldplay de fondo porque vienen a La Plata el 31 de marzo, no sé si estabas enterado, Pablo. Sí, estaba enterado porque vi mucha gente en Facebook poniendo que no tengo ni idea acerca de qué es Coldplay, o sea, sí, conozco de nombre, pero podría ir, si conseguís entrada también voy ahí. Vamos, conseguimos para todo. Lo que nos quedó pendiente para charlar es un poco qué va a suceder con el deporte argentino ahora que Mauricio Macri va a ser el nuevo presidente de los argentinos. Particularmente, repasemos un poco Vuelo de Pájaro y quizás el programa que viene profundizamos un poco más, pero particularmente me parece que el ojo de la tormenta está puesto en qué va a suceder con el fútbol para todos, porque la política de Lenar se va a sostener. De hecho, no es una política que haya empujado el Frente para la Victoria, sino que fue una idea de Gerardo Huertain, presidente del Comité Olímpico Argentino, quien terminó empujando a la creación de la ley 26.573, que es la ley de Lenar, a partir del impuesto del 1% a los celulares. Recientemente se sancionó la actualización a la ley del deporte, algo de lo cual hemos charlado. Es una ley que ya está sancionada, hay que ver la cuestión de la financiación. Justamente muchos senadores y diputados del PRO dicen que es una ley que nunca se va a poner en vigencia porque no tiene previsto cómo financiarse este nuevo ente que se ha creado, que es el ENADED, del Deporte en Desarrollo. Es el Ente Nacional de Deporte en Desarrollo. La creación principal de esta ley, se puede decir, para justamente hacer lo que hace el ENARD, pero a nivel de las bases, a nivel infraestructural y a nivel juvenil. Se había previsto en la ley que se financie con el dinero del tabaco y el alcohol. Diputados y senadores de las dos bancadas de oficialismo y oposición no quisieron que esto suceda, gracias al lobby de las tabacaleras, gracias a que en algunas provincias el negocio del tabaco es muy importante para la economía regional. En ese sentido, bueno, la ley no pasó, se enmendó y ahora sí ya es una ley sancionada, pero que no tiene previsto cómo se van a sancionar estos nuevos organismos que se crearon y que algunos opositores, que serán oficialistas a partir del 10 de diciembre, dijeron que era una manera de crear nuevos cargos y poner nuevos cuadros políticos dentro del gobierno antes de salir. Parece difícil porque es un ente que ampara la creación de no más de 20 cargos. Pero bueno, las especulaciones están en torno a todas estas cuestiones. Es algo que veremos si queda en la nada durante los primeros meses de gobierno de Mauricio Macri, o si finalmente se llega a una resolución respecto a cómo financiar el ente, qué cargos se van a crear, qué cargos no se van a crear. Digamos que si el ENAR está confirmada su continuidad, la cuestión de la actualización de la ley de deporte está en veremos. Y el fútbol para todos es algo que peligra ciertamente por las propias palabras del candidato de Cambiemos, hoy presidente electo, porque fue él mismo quien en los inicios de su campaña dijo que no iba a haber más fútbol para todos, después se desdijo y habrá que ver qué sucede, ¿no? Tal vez el último gran cambio que ha habido en cuanto a su opinión en este tema es que se va a incluir la publicidad privada. Dijo que el fútbol para todos iba a seguir, pero con la inclusión de capitales privados en las tandas publicitarias. Lugar a dudas, va a proponer un modelo ligado justamente a sin que el público pierda el privilegio de ver los partidos de fútbol en la televisión abierta. Me parece que se va a proponer un modelo para monetarizarlo. Siempre se sostuvo desde el Frente para la Victoria que era una política cultural, de inclusión cultural. Sí. Y por eso no permitía capital, inversión, monetarizar el fútbol, ¿no? Bueno, es clara la visión de Mauricio Macri en este sentido. Tenemos un producto, tenemos una licencia para comercializar un producto, ¿por qué no lo vamos a comercializar? Y permitir que parte del dinero que se destina hoy a fútbol para todos sea destinado a otra cosa. De todas maneras, el problema del fútbol es otro, ¿no? Más allá de la continuidad del fútbol para todos, que yo creo que es una cosa muy difícil de tocar, ¿no? Es uno de esos beneficios que uno dice, no se los van a sacar porque se arma lío. Sí. Más allá de que probablemente continúe con nuevas formas y probablemente con un nuevo presidente que avale esas nuevas formas dentro de AFA también. Más allá de eso, me parece que a lo que hay que empezar a apuntar desde la presidencia y desde AFA también es a que no se siga dando dinero a los clubes sin saber a dónde va, ¿no? algo que creo que no va a pasar. Que probablemente no va a pasar, ¿no? Porque, como se suele decir, en este país hay mucho cambio, pero para que nada cambie, ¿no? Finalmente, una máxima del gatopardismo que suele ser vigente en Argentina. Esperemos que no sea así, que algunas cosas se modifiquen para bien y que ninguna, en los términos del deporte, que es lo que nos compete a nosotros, se modifique para mal, porque después de años de vacío institucional, finalmente se habían conseguido algunos avances. Sería interesante que se sostengan y que se mejoren. Habrá que esperar. Se hablará mucho acá hasta el 10 de diciembre. A partir del 11 de diciembre, cuando asuma Mauricio Macri, vendrán las certezas, ¿no? Veremos qué es lo que sucede. Hasta aquí hemos llegado con una nueva emisión de Desayuno de Campeones. Nos encontraremos el lunes que viene. Vamos a ver de qué vamos a charlar. Seguramente charlaremos de fútbol. Veremos qué otros deportes están en el horizonte. Les decimos a todos nuestros oyentes que esperemos tengan una buena semana, un mejor lunes que Paulo. Y yo no necesita mucho. Bueno, y que la pasen bien, que la pasen bien, que la vida es linda y hay que disfrutarla. Es verdad. Del otro lado del vidrio está Pana en la operación, Fernanda en la producción. Les agradecemos a ellas también el trabajo silencioso que han hecho para hacer que este programa salga como sale. Queden ustedes juzgar cómo sale. Un abrazo y hasta aquí ha llegado Desayuno de Campeones. Chau.